notas amables a la palabra de Dios. Hoy, jueves 13 de agosto del año 2009, nuestra Iglesia Católica celebra la memoria de Santos Ponciano, Papa, e Hipólito, presbítero mártires. El texto que nos acompaña en nuestra reflexión del Evangelio según San Mateo en el capítulo 18, versículos 21 hasta el capítulo 19, versículo 1. Dice el texto: en aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces lo tengo que perdonar? Hasta siete veces, Jesús le contestó. No te digo hasta siete veces, hasta 70 veces 7. Y le propuso esta parábola: se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle al Señor lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre del Cielo si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del río Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto del Santo Evangelio nos permite entender cuál es la prioridad de Jesús de Nazaret para con su obra de la salvación del mundo, la obra del reino de Dios. Precisamente viene dando una serie de discursos, dice el evangelista. Después de que Jesús terminó todos esos discursos, viajó a la ciudad de Galilea, para querernos dar a entender que en la mente del Maestro prima la caridad, el perdón y la misericordia. Sí que es bueno que nosotros aprendamos esa gran lección para tratar a los demás, para relacionarnos con los demás, para aprender a convivir con los demás, que uno aprenda esa gran lección en la vida. Y es la gran lección de que prime la caridad. ¿Cuántas veces debo perdonar a una persona? ¿Cuántas veces debo entender a los demás? ¿Cuál debe ser como el esfuerzo del corazón, del buen espíritu, de la buena voluntad? Y el esfuerzo tiene que ser eso: perdonar 70 veces 7. Eso quiere indicar que habrá unas frescas relaciones con los demás, habrá oportunidades para entender a las personas, habrá un buen espíritu para las relaciones con las personas, mientras exista en la mente y en la conciencia del creyente que debe primar la caridad. Y así se dice a lo largo de los libros de la Sagrada Escritura. Pablo, por ejemplo, tiene una carta en la Santa Biblia, que es la Primera Corintios, en el capítulo 13. San Pablo dice que si nosotros no tenemos caridad, no somos nadie. Yo creo que muchas cosas se arreglarían en esta sociedad si la caridad fuera el principal criterio para arreglar los problemas entre las personas, para distensionar las personas, para ubicar el diálogo, el pensamiento, para mirar qué es lo que deberíamos hacer en este o en aquel caso, siempre y cuando la persona tenga la caridad como criterio principal. Mire cómo esa caridad es tan interesante todos los días. Cuando se tiene caridad, se cometen menos errores. Cuando se tiene caridad, se le da oportunidades a las personas. Cuando se tiene caridad, se abren espacios en la vida de la gente. Cuando se tiene caridad, se salta fácilmente al bien común, a la alteridad, a la justicia propiamente social, al elemento práctico de lo que nuestra vida tiene que ser. Bien, nos dice el Evangelio, hay que perdonar 70 veces 7. Lo mismo hará vuestro Padre Celestial con cada uno de vosotros si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Notas amables a la palabra de Dios. Buen día para todos. Bendiciones en sus deseos.